Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9. Perdón, no, ahora no. En simultáneo es Radio Nehuen, zonasinergia.com.ar de Capital Federal y Radio Acuario, FM Acuario 97.5 de Leandro N. Alén en la provincia de Misiones. Ahora sí, quienes nos están retransmitiendo en directo y simultáneo con este programa. Que además lo pueden volver a escuchar por la Retaguardia los miércoles a las 13 y los sábados a las 19 horas. Por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa y ahora sí NDR 103.9 de San Bernardo también en el Partido de la Costa los miércoles a las 20 y la Red Nacional de Medios Alternativos www.rnma.org.ar los jueves a las 20. Y como siempre sabés que nos podés escuchar y mirar, ver por el canal de YouTube de la Retaguardia Radio. Vas al YouTube, pones la Retaguardia, otras voces, otras propuestas y allí nos vas a encontrar. Bien, hoy quienes nos están viendo por YouTube tendrán la posibilidad de ver el fondo de pantalla que yo tengo hoy con el monumento del maestro Osvaldo Pugliese y su orquesta típica, monumento que está emplazado en una plazoletita allí en la avenida Scalabrini Ortiz y Corrientes, en el barrio de Villa Crespo, en mi barrio, en el barrio de don Osvaldo Pugliese, porque hoy, 2 de diciembre, es su cumpleaños 102. Y aquí en el barrio, hasta hace unos minutos, creo que todavía está, no pude ir justamente por el programa, se le está haciendo un homenaje al maestro Pugliese con varios cantantes. Va a cerrar Guillermo Fernández, quizás ya esté cantando en estos momentos. Así que bueno, vamos a escuchar a don Osvaldo Pugliese en unos tanguitos y en el último con una yapa. Así como nuestros compañeras y compañeras Graciela Carballo, Carlos Morquio y Nico Rosales cerraron con la yumba de Pugliese, yo también voy a cerrar con la yumba de Pugliese, pero en otra versión, con una yapa que quizá no todas la conozcan. Así que bueno, esa es la parte musical. Y también vamos a tener ahora, en unos minutitos, una entrevista. Ustedes saben que desde la Retaguardia hemos cubierto el juicio de lo que fue el Villazo, allí en Villa Constitución, donde una represión dejó secuestros, desapariciones, asesinatos, ayer en la Cámara de Diputados, en el anexo de la Cámara de Diputados, se hizo una audiencia pública convocada por Vilma Ripoll, la diputada nacional del FITU, del Frente de Izquierda y los Trabajadores de Unidad, del MCT, ella, donde participaron familiares, donde participaron víctimas también de quienes fueron en ese momento, vivieron unos meses de violenta represión y, como digo, crímenes en el gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón. No nos tenemos que olvidar de eso. Por supuesto, con la complicidad de la empresa Asindar y con la complicidad también de la burocracia sindical de la Unión Obrera Metalúrgica, en ese momento liderada por Lorenzo Miguel, sucesor de otro burócrata como fue José Ignacio Rucci, que entre paréntesis, homenajeado hace pocas semanas antes de las elecciones generales por el gobernador Kicillof, que no sé, ahí muestran la hilacha, el peronismo, los que se dicen progres, homenajeando a los que fueron parte de las patotas de los grupos parapoliciales que integraban también la 3A, ¿no? Y la CNU. Bueno, vamos a hablar entonces con Oscar Pacho Juárez en unos minutitos y luego en una segunda media hora vamos a hablar con nuestra compañera Martina Noailles. Ella es la secretaria de Derechos Humanos del SIPREVA, del sindicato, de nuestro sindicato de prensa, porque hoy al mediodía hubo un informe que se dio sobre la libertad de expresión, de acuerdo a lo que se hizo hace unos días en Estados Unidos, para denunciar la situación de los medios de prensa y del periodismo en general con este gobierno de Javier Milei, ¿no? Donde también participaron prensa de comunicación de la UBA, de Sociales. Y bueno, nos va a comentar ella un poco de qué se trataba este informe, ¿no? Que dieron a conocer. Bueno, Nacho, vamos entonces, hacemos la primera pauta, el primer separador y volvemos. Si ya tenemos la entrevista o si no, vamos para adelante. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate. Tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Bien, entonces continuamos con otras voces, otras propuestas y ya está comunicado con nosotros Oscar Pacho Juárez, como decía, militante de lo que en ese momento se llamaba el Partido Socialista de los Trabajadores, gran luchador y quien fue uno de los participantes de este conflicto que luego se dio en la represión allí en Villa Constitución en el 75. Pero vamos a saludarlo. ¿Cómo te va, Pacho? Buenas noches. Luis Angel te saluda. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal, compañero? Buenas noches a todos. Bien, Sí. si te parece para nuestra audiencia, ¿querés un poquito resumir qué fue lo que pasó entre noviembre del 74 y marzo del 75? Aunque podemos hablar de unos meses anteriores a noviembre también, ¿no? Pero bueno, ¿cuál era la lucha de ustedes? Bueno, la lucha de nosotros en esa época era recuperar el sindicato, de mano de Lorenzo Miguel, ¿no es cierto? Nosotros en Villa Constitución éramos 7.300 afiliados, el sindicato siempre estuvo intervenido, esa intervención no giraba ningún tipo de fondos para poder tener algún tipo de obra social. Y bueno, y eso, más los problemas que había en fábrica, que no había representatividad por parte de delegados y de comisiones internas, y bueno, eso desató dos vientos de aquella etapa, ¿no es cierto?, de combatividad, de democracia sindical, de listas opositoras, y bueno, eso fue lo que pasó en Villa Constitución con la lista marrón, se conformó la lista marrón, y en noviembre, como vos decís, tuvo un triunfo aplastante contra la lista rosa, que era la lista de la burocracia sindical. ¿Sí? Sacó el 64% de los votos en un marco de gran intimidación hacia los votantes y todo, porque la patota, el peronismo ortodoxo hizo gran campaña de amedrentamiento con explosión, con bombas, por ejemplo, en el local donde se reunía la marrón, y bueno, y diciendo que esto iba a multiplicarse si ganaban los zurdos, y bueno, todo lo que éramos todos guerrilleros, ¿no?, y cosas así. De todas maneras, la gente se volcó decididamente al apoyo a la lista marrón. Eso pasó en noviembre del 74, y para la misma fecha, de acuerdo al juicio que estábamos, que estuvimos llevando en hasta noviembre de este año, todas las pruebas, testimonios, dan que la Policía Federal, las patronales, la Policía de la Provincia de Santa Fe, etcétera, ya se venía preparando para largar un ataque represivo contra la lista marrón, acusándonos de subversivo, bueno, de todo lo que te dije antes. Y eso pasó el 20 de marzo del 75. Quiere decir que la marrón, que ganó una elección absolutamente limpia, democrática, estuvo 3 o 4 meses al frente del sindicato, porque fue inmediatamente después, tuvo que soportar una invasión de represores, se calculan unos 3.000. Todo esto que estoy diciendo son cifras que se barajaron en el juicio, ¿no es cierto? La Policía Federal fue punta de lanza junto con sectores del ejército, la Policía de la Provincia de Santa Fe, prefectura, y las patotas de la Juventud Sindical Peronista, que inmediatamente que invadieron el pueblo, ellos se dirigieron al local sindical para usurparlo. ¿No? Y junto con eso venían los temibles aparatos paraestatales de la AAA, policiales paraestatales de la AAA, que fueron en aquellos años verdaderas bandas asesinas contra la clase obrera, ¿no es cierto? Y en Villa Constitución eso se demostró. Uh-huh. Así que, de acuerdo a tu pregunta, eso fue lo que pasó hasta el 20 de marzo del 75, donde se desata, por supuesto, este operativo que se llamó Serpiente Roja del Paraná, un operativo antisubversivo, según ellos, y bueno. Y después de ahí viene toda la resistencia de nuestra parte. Claro. ¿Cómo fue esa resistencia? Primero, a lograr que Lorenzo Miguel les diera las elecciones, y luego, una vez instalada la lista, ¿no?, con Piccinini a la cabeza, que era el gran dirigente allí de Villa Constitución, ¿no? Sí, bueno, por supuesto que ni bien ganó la marrón, las fábricas se militarizaron, ¿no? Las patronales militarizaron la fábrica, y bueno, y eso, de acuerdo a todo lo que testimonios, pruebas que hubo en el juicio, ellos ya empezaron a preparar el plan represivo, y empezaron a traer comisarios de la Policía Federal de Tucumán y de distintas regiones del país, a Rosario. La patronal, como no había comisaría de la Policía Federal, la patronal de Asindar les otorgó un predio dentro de fábrica, que era un albergue que había de distintas casas, y salió a la Policía Federal. O sea, la Policía Federal actuó todo el tiempo dentro de la fábrica. O sea, las fábricas se militarizaron enseguida, y por supuesto que la burocracia estuvo comprometida en un 100%. Ellos tenían, siempre hablando de la UON, tenían a Ricardo Otero, que era el ministro de Trabajo. Ricardo Otero había mandado un delegado de él a Villa Constitución. No, Ricardo Otero, que a su vez era el tesorero de la UON de Lorenzo Miguel. Sí, era tesorero de la UON Capital, sí. Uh-huh. No, bueno, era la famosa época de la patria metalúrgica, ¿no es cierto?, donde tenían ministros en el gobierno nacional, tenían gobernadores como Calabró en la provincia de Buenos Aires, acá en Santa Fe lo tenían el vicegobernador que se llamaba Cuello, es decir, tenían diputados, tenían de todo, es decir, era el peronismo ortodoxo que le disputaba palmo a palmo, ¿no es cierto?, en este caso a la juventud peronista, el aparato del partido, del PJ en aquellos años, ¿no es cierto? Y donde Perón no dudaba en esa lucha de qué lado ponerse, se ponía del lado de la burocracia sindical, del peronismo ortodoxo, y todo eso, ¿no? O sea que, bueno, cuando muere Perón eso fue peor, ¿no? Ya directamente Isabel Perón, López Rega, bueno, toda esa lacra de ultraderecha se transformó en un gobierno de ultraderecha, represor contra los trabajadores, y eso se vio en Villa, y bueno, y empezó una resistencia porque ellos se tuvieron que, no creía, ellos creían que en la primera noche, ese 20 de marzo, detuvieron a 80 compañeros, ¿no? 80, o sea, todos presos, es decir, toda la Piccinini, toda la comisión directiva, comisiones internas, cuerpo delegado. Ellos iban con las direcciones de dónde estaban, etcétera, etcétera, porque ellos venían de Buenos Aires en los autos, todos disfrazados, con armas largas, pero acá la policía provincial los esperaba y les indicaba los lugares en donde estaban, y ellos venían ya con las credenciales que le había otorgado a Sinder y Meco era de la Ford. Las credenciales, o sea, constaban las fotos y los domicilios. O sea que no había margen de error, y aparte Villa Constitución era un pueblo. O sea, no tenía mucho margen de error. Gente disfrazada. Bueno, pero ninguno era de ahí, todos eran de afuera. Es decir, eso es, lo que yo estoy diciendo son las pruebas concretas que se presentaron y nunca desmentidas por nadie, y avaladas por todos los cientos de testimonios nuestros, ¿no es cierto?, de parte de nosotros. Así que, bueno, esa fue una cacería del 20 de marzo, y yo estaba en fábrica, porque yo era de MECOM, era delegado, turno noche, me tocaba, pues yo rotaba, pero justo me tocó el turno noche, y bueno, los que estábamos dentro de la fábrica nos salvamos, y las fábricas empezaron a ocupar con asambleas, y esa ocupación duró 6 días. Tuvimos del 20 de marzo al 26 de marzo ocupando la fábrica hasta que llegó la orden del ministro de Defensa, no de un juez, no de ningún juez, del ministro de Defensa, del gobierno de Isabel, que no me acuerdo ahora cómo se llama, un tipo bien jodido de derecha, el ministro de Defensa mandó una orden diciendo que hay que desalojar la fábrica. Entonces nosotros, ya las asambleas habían resuelto que si desalojábamos la fábrica íbamos a la huelga. Y bueno, fue así. Se desaloja en la fábrica, casi no hubo detenciones, en ese desalojo, porque estaban todos, seguían los buscando gente, toda la represión estaba en las puertas de la fábrica. Para el que conoce Villa, para el que no conoce Villa, hay que decir que a Sindar, Mecon, Marathon, la fábrica están todas pegadas, ¿no es cierto? Y una concentración obrera entre todas las fábricas de 7.300 metalúrgicos. Entonces salimos, ocupamos la ruta, la gente de los barrios y los familiares salieron a recibirnos, entonces ya fue una multitud. Y entonces ya, ahí en ese desalojo no pudieron detener a nadie, no hubo detenidos. Y empezó la huelga. Una huelga que ya las asambleas habían votado trasladarla a los barrios, porque no iba a ser una huelga común, digamos, donde usted puede ver hoy los obreros en huelga, que ponen una carpa en la puerta de la fábrica o que hacen una marcha por el, o hacen lo que sea. En aquella época no se podía, nada de eso, porque eran brutalmente reprimidos cualquier intento de que se haga. Entonces la huelga se trasladó a los barrios y todos los metalúrgicos en los barrios recibieron el apoyo de los vecinos, o sea, de sus familiares, de los comerciantes, de las maestras, de los trabajadores ferroviarios. Fue una poblada, se armó una poblada, es decir, nosotros éramos 7.300, lo que yo le puedo asegurar. Ahora, ¿cuántos se sumaron a esa huelga? No sé, se habrán sumado otros 7.000 más o 10.000 más, no tengo idea, pero fue una poblada esa. Sí. Pacho, y te hago una pregunta, en todo ese tiempo, ¿cuántos compañeros fueron detenidos? ¿Cuántos terminaron asesinados, los que fueron presos? Vos, en el caso tuyo, vos estuviste preso, ¿dónde? Sí, bueno, nosotros por las cárceles pasaron por, si contamos lo que dice el juicio, lo que pasó en el juicio, ¿no es cierto?, las pruebas, entre compañeros presos, algunos unos meses, algunos hasta semanas, otros meses, otros años, largos años, aproximadamente 200, más de 200, 230 compañeros metalúrgicos estuvieron presos, no solamente metalúrgicos, porque detenían estudiantes, detenían todo aquel, la lista marrón, todo aquel que se mostrara activista o colaboraba con la huelga, y ellos lo identificaban. Lo detenían. Durante la huelga, por ejemplo, nosotros tuvimos 5 compañeros asesinados durante la huelga. La huelga terminó, empezó el 20 de marzo, terminó el 18 de mayo. En esos 2 meses tuvimos 5 compañeros asesinados, de los cuales uno era portuario y otro era un vendedor de diario. El compañero Ponce de León vendía diarios en la puerta de Hacienda. O sea, que era un colaborador. Sí. O sea, bueno, fueron asesinados, barridos, acribillados a balazo. Y después tuvimos compañeros asesinados, de uno de Mecon y 2 de Hacienda, 5 durante la huelga, y después más. Después siguió la represión. Y en total, nosotros contabilizamos hasta el año 77, más o menos, unos 1.500 compañeros despedidos y unos 41 compañeros asesinados. No, incluso ayer, en esta audiencia pública que yo comentaba que se hizo en el Congreso de la Nación, que estuviste vos y familiares, con sus fotos de sus familiares, padres, hermanos asesinados, había casos de ya hasta octubre del 75 seguían matando. O sea, ya habían pasado 6 meses de todo esto y sin embargo todavía la persecución seguía. Sí. No, la AAA actuó. También en el juicio eso quedó claro. La AAA y la Policía Federal actuaban en conjunto. Sí, había comisarios de ahí que venían de Tucumán, qué sé yo, y que salían a hacer el trabajo de la AAA de matar gente. Y también se demostró en el juicio, con pruebas concretas, los vales, los viáticos que pagaban, nosotros presentamos los vales de parte de Alcindra a la policía, a los tipos de la Policía Federal, y la pelea entre ellos diciendo, ¿cómo? A vos te pagaron y a mí no, y entonces el que no le pagaron iba y le golpeaba la puerta al jefe de personal y decía, loco, a mí me tenés que pagar, y los tipos le pagaban. Claro. Jefe de personal que estaba, fue otro de los imputados, ¿no? Pellegrini. Pero por supuesto, Carlos Pellegrini y Torralbo, de Hacienda, sí. Entonces, claro. Es decir, la patronal, la burocracia sindical, hasta el cura, todos tenían, porque la iglesia en Villa Constitución es solventada por Hacienda, por la empresa, ¿no es cierto? Hasta hay, hasta hay un colegio privado, había en aquella época el Colegio San Pablo, financiado por Hacienda, donde todo el mundo, todos los pibes iban a trabajar y a los 16, 17 años ya estaban en fábrica con la categoría de aprendiz, ¿no es cierto? Pero ya y lo sacaban de ahí del colegio. Entonces, era de todo. Hacienda ya tenía un control político del pueblo, el intendente era del peronismo ortodoxo, los concejales también, etcétera, es decir, pero de todas maneras llamaron multipartidarias en apoyo a nosotros, por ejemplo, sí. Hay que destacar, ¿no es cierto?, a la juventud peronista de aquellos años, hay que destacar a los radicales, que pese a que Balbín, ¿no?, Balbín, que decía que nosotros éramos todos guerrilleros, que le golpeaba la puerta. Guerrilla Fabril, la famosa guerrilla Fabril. La famosa guerrilla Fabril, y le golpeaba la puerta a los cuarteles diciendo acá no hay solución, tienen que venir ustedes. Era golpista hasta la maceta. Después nos quieren hacer creer de que eran ¿cómo dicen ellos? No sé qué, de la democracia, Alfonsín. Los padres de la democracia. Los padres, padres de la democracia. Bueno. Pero los radicales de dicha constitución formaban parte de la multipartidaria, incluso abrían el local, cosa que era muy peligroso. Abrían el local para que se hicieran reuniones de la multipartidaria y sacáramos documentos solicitadas, denunciando lo que pasaba y todo eso. Es decir, la lista marrón y la huelga tuvo un apoyo tremendo, por eso nosotros decimos que fue una pueblada que duró 60 días, donde las mujeres de Villa jugaron un rol destacadísimo, tremendo, de combatividad. Macho, y bueno, sabemos, nosotros lo hemos difundido porque lo hemos transmitido, todo el proceso de los alegatos de los abogados defensores de la PDH, que terminó siendo un veredicto donde dejaron absuelto a los 17 imputados, ¿no? Entre ellos estos dos personeros de Hacienda, más todos los policías y todas las fuerzas de seguridad. Más allá del golpe que significó para ustedes, por lo que vos explicás, de todas las pruebas contundentes que había, ¿cómo sigue esto? Porque recién se va a conocer el 2 de febrero los fundamentos. Los fundamentos de la sentencia, ¿no? Sí. ¿Cómo ven ustedes para prepararse para lo que viene? Sí, bueno, nosotros creemos que después de 50 años que ellos han querido a través de un genocidio y... Porque ese genocidio hay que entenderlo como que en un pueblo, aunque Villa Constitución hoy tiene más de 50.000 habitantes, pero fue totalmente amordazado. Inclusive la propia familia, para proteger a sus hijos y qué sé yo, no quería hablar del tema para que pudieran entrar a trabajar en la fábrica. ¿Entiendes? Porque fue así, entonces, y le aconsejaban en la fábrica, por tal, no abra la boca, esto, aquello, todo el terror que genera el genocidio, ¿no? un genocidio, sí, tanta gente asesinada. Entonces, bueno, ellos van a presentar los fundamentos el 2, ¿no es cierto? Nosotros salimos, como vos habrás visto ayer, nosotros hicimos actos en la puerta, vos estuviste, la radio tuya estuvo, de ustedes estuvo. Nosotros sí, les mandamos un abrazo enorme, enorme a todos los medios que nos apoyan. Pero vos estuviste en la puerta haciéndonos reportajes, firmando. Vos viste que nosotros hacemos actos, nos metemos adentro de los tribunales, hacemos todo lo que podemos hacer, pero bueno, están los jueces, es una justicia clasista, es una justicia que no, de imparcialidad no tiene nada, ¿no es cierto? Es decir, es totalmente parcial, no se meten con la AAA, no se meten con las empresas, no se meten con la burocracia sindical, los tipos no se meten con nadie. Entonces, se los declaró a todo absuelto. Bueno, nosotros ahora en Rosario nos vamos a concentrar otra vez más en la puerta de los tribunales y tenemos 10 días para presentar la apelación y que la presentaríamos. Yo todavía no saben los abogados en los tribunales de casación en Capital Federal, pero no saben a cuál dirigirse, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, pero falta todavía y nosotros vamos a desembarcar con toda la, como lo hicimos ayer y con más gente todavía de Villa Constitución, acá en Capital Federal. Bueno, seguro vamos a estar allí también para, habrá que tomar este receso hasta el 2 de abril para ir reorganizándose, tomando fuerza de nuevo, y para el 2 de abril, el 2 de febrero estaremos allí. Lo seguiremos y haciendo todo lo que podamos desde el lado, por lo menos, de comunicación, de difundir lo que vayan haciendo ustedes. Bueno, así que bueno, te agradezco mucho, Pacho. No, nosotros somos los agradecidos, muchas gracias. Sin usted también nos restaría la fuerza, nosotros tenemos fuerza para ir por nuestra verdad, pero sin ustedes estaríamos más difícil, ¿cierto? Bueno, de nuestro lado, cuentan con nosotros, quédate tranquilo. Gracias. Bueno, gracias. Un saludo a toda la audiencia. Saludos a los compañeros. Chau, chau. Chau. Bueno, Nachito, ponemos un temita, un tanguito y volvemos enseguida. Sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad. No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer. Tus labios que queman, tus besos que embriagan y que torturan mi razón. Ser que me hace arder y que me enciende el pecho de pasión. Estás clavada en mí, te siento en el latir abrazador de mi sien. Te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos o de mí. Si te quiero un dulce vida de mi vida. Así te siento, solo mía, siempre mía. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte. ¿Por qué esa duda brutal? ¿Por qué me habré de sangrar si en cada beso te siento de pasar? Sin embargo, me atormento porque en la sangre te llevo. Y a cada instante, febril y amante, oh, quiero tus labios besar. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Como había dicho, hoy en el aniversario de su nacimiento pusimos un tango de Osvaldo Pugliese, el maestro Osvaldo Pugliese, en un tema que a mí me encanta, pasional, cantado por Alberto Morán. Pero ahora tenemos a Martina Noáñez, nuestra compañera secretaria de Derechos Humanos del CIPREVA. ¿Cómo te va, Martina? No sé si te gusta el tango y si te gusta Pugliese, pero bueno. Me gusta, las dos cosas, sí. No escucho bueno. Tanto, pero cuando escucho me doy cuenta que me gusta un montón. Sí. Bueno, Martina, queríamos charlar porque hoy hubo una presentación sobre un informe de libertad de expresión aquí en Argentina, que hace, ¿cuánto era? 15, 20 días. Se estuvieron el CIPREVA, nosotros, nuestro gremio, junto con otros organismos en Estados Unidos, en la Comisión de Derechos Interamericana, Humanos. Interamericana. Bueno, denunciando todo esto. Y hoy el informe, ¿de qué trató? ¿Cómo fue la cosa, ¿no? Ahí. Y el informe estuvo bastante vinculado a lo que presentamos ante la CID, como decías vos, el 19 de noviembre pasado. Y también está vinculado a lo que venimos diciendo, tanto desde que asumió Milei y que se fue comprobando con el tiempo, pero que es un informe que se ajusta a este año. Habíamos hecho un informe similar el año pasado con la Facultad de Comunicación y con la FIP, y ahora se actualizó ese mismo informe, un informe muy largo, que también creo que tiene que ver con lo que está pasando en el país y que da cuenta de esta consolidación de estas políticas y este plan que tiene el gobierno de Milei que apunta justamente a atacar a las y los trabajadores de prensa, limitando así la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a informarse de toda la sociedad. Así que hoy estuvimos en el Senado presentando el informe, estuvo la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, Carolina Moisés, que también fue interesante que nos recibieran ahí, que se pudiera presentar el informe ahí, dado que el Congreso no viene teniendo una política muy activa en relación a la comunicación. Sabemos que la comisión, por ejemplo, en diputados ni siquiera se reunió en todo el año. Entonces, que haya sido esta senadora la que haya, por lo menos, abierto las puertas y generado este espacio para poder presentar el informe, ya es un paso adelante, y las conclusiones que ella misma sacó también al finalizar la presentación también fueron importantes porque dejó abierta la puerta para poder seguir dialogando, para seguir presentando proyectos de ley de protección también a las y los periodistas, y bueno, muy diverso también ahí el panel. Lo que se planteó y lo que claramente coincidieron todos los que expusieron, estuvo Diego de Charras por la facultad, que es vicedecano también de Sociales de la UBA, estuvo Carla Gaudenzi, secretaria general de la FATPREN, ahora también secretaria de Géneros de la CGT, pero también estuvieron Julia Mengolini, estuvo Ari Lijalad, o sea, Ángela Lerena, hubo compañeros y compañeras que además contaron, como pasó en la CID, su propia experiencia de lo que está pasando. Más allá del balance que pueda haber hecho este informe, que obviamente como rasgo principal lo que tuvo es el aumento de la represión a las y los trabajadores de prensa en las protestas, cuyo caso más emblemático es el de Pablo Grillo, pero que son más de 150 las y los compañeros que sufrieron durante todo el 2025 agresiones de parte de la Policía Federal o de las fuerzas de seguridad que estén reprimiendo, sobre todo los miércoles en la marcha de las y los jubilados, ¿no? Vos lo sabés muy bien, gases lacrimógenos, balas de goma, digo, toda esa situación que vivimos todos los miércoles muestra claramente esa profundización de la represión enfocada también a quienes están ahí cubriendo para que no muestren. Sí, sí, quienes vamos a cubrir, bueno, a veces algunos a tomar gráficamente, es un poco como corresponsal de guerra ya prácticamente. Es increíble que estemos pasando esta situación. Pero no solo las represiones físicas, sino también, como vos decís, que estuvo Bengolini, Lijarac y tantos otros colegas que directamente también fueron amenazados o judicializados, ¿no? Es que ese es un poco el plan del gobierno. O sea, el objetivo está claro, que es atacar la libertad de expresión y de prensa, y lo está haciendo con distintas herramientas y desde distintos lugares. El ataque físico concreto en las represiones es una arista más de toda la planificación que tiene este gobierno. El otro es el hostigamiento claramente y la estigmatización de nuestro laburo de como trabajadores de prensa también, desde el no odiamos lo suficiente a los periodistas en adelante, lo que termina habilitando también incluso agresiones físicas de personas en la calle. Digo, hoy recordaban el caso del fotógrafo de Clarín y de Tiempo Argentino, que durante una de las movilizaciones en campaña de Milei, una señora con un cuchillo los corrió durante dos cuadras a dos compañeros fotorreporteros que estaban ahí cubriendo, digo, de diversos medios, de Clarín y de Tiempo Argentino, y diferentes, y bueno, esto habilita un poco esa agresión física. Y después la judicialización, como decías vos, esa nueva herramienta que está usando, que es denunciar a quien escribe una nota que no le gusta, a quien dice algo que no le parece, cuando la crítica ya sabemos, ¿no? Es más que sano para una democracia, y que no es la herramienta la criminalización, buscando no solamente en lo penal, sino en lo civil también. Hoy Ari Lijalat dice, si vienen a buscar plata no van a encontrar, ¿no? Porque se nos suma la precarización de las y los trabajadores de prensa con dos, tres, cuatro laburos para llegar a fin de mes. Así que sí, además lo que buscan es que sacarnos plata no creo que lo logren. Pero bueno, es una herramienta más que además es muy disciplinadora. Luis, el otro día en la Comisión Interamericana, Baños, que es el subsecretario de Derechos Humanos, que es el que fue a representar ahí a este gobierno, negó cualquier tipo de planificación y hablaba de casos aislados, ¿no? Ah, bueno, es una docena de casos que pueden ir a la justicia, y el efecto justamente disciplinador que tienen estas denuncias penales o civiles es a un montón de otros trabajadores de prensa, aunque no te hayan denunciado directamente, ¿no? Porque anda a meterte, anda a decir algo. Y bueno, esto se ve claramente en las redes sociales, con todo este hostigamiento que habilita todas estas otras formas, ¿no? Sí, vos sabés que yo estoy haciendo memoria, quizá ayúdame. Si mal no recuerdo, apenas arrancó Milei, pero principio del 2024, ¿no hubo también una amenaza y un maltrato a una compañera, creo que era de Salta, una compañera periodista de Salta? En también, una conferencia, ¿no?, de prensa, ¿te acordás? Sí. Sí, eso me estaba acordando ahora. Que si bien, sí, además con las mujeres, ¿no? Claro, eso es lo que iba a decir. Mirá, me hace acordar épocas de 74, cuando Perón la maltrató y la amenazó a la compañera Gucetti, Ana Gucetti, que después terminó muy mal, ¿no? Porque hasta perdió trabajo y demás, y fue también judicializada. Porque yo recuerdo que en ese momento, cuando ella le dijo lo que le dijo, que está en todos los medios, se puede conseguir por YouTube video, se da vuelta y le dice a uno de ellos, de los edecanes, creo que fue, que le dijo, tome nota para que haga la denuncia, para denunciarla civilmente, ¿no? O penalmente. Como 50 años después se repite, ¿no?, la historia. Sí, la situación, la verdad que es muy grave. Y no solamente con este tipo de ataques, también me parece que es importante destacar el vaciamiento que ha hecho también con los medios públicos, con lo que hizo en Telam, TV Pública y Radio Nacional, donde hoy Telam no está funcionando como una agencia de noticias, sí, los compañeros pudieron sostener sus trabajos con los salarios congelados desde hace un año, pero no existe hoy corresponsales ni una agencia de noticias que esté nutriendo de voces plurales, federales, a otros medios de comunicación. Entonces, esa también es una forma que nosotros destacamos y obviamente todo lo que tiene que ver con medios comunitarios, que a partir de la intervención de NACOM ya no hubo planes de fomento, la pauta oficial se la dan de manera descentralizada solamente a algunos y dicen que no le están dando a nadie, pero eso es falso y ya lo sabemos y hay que seguir remarcándolo, como también sigue habiendo seguramente dinero para los que sí les terminan definiendo cómo hacer una entrevista o dónde van a los medios y está dándole una nota 2 horas y el resto de los periodistas no. Entonces, todas estas cosas son muy limitantes de la libertad de expresión y lo que para mí hay que tratar de difundir también es que el derecho a informarse de la población es fundamental para la democracia, para elegir, para saber qué hace uno. Hoy lo dijimos mucho en el Congreso, porque nos parece que el Congreso tiene que ser un espacio de defensa de este derecho a la información de la población y que tiene que salir a más fuertemente a poner límites como otro poder del Estado, donde están nuestros representantes, a estas limitaciones que vienen claramente como desde el Poder Ejecutivo para abajo, ¿no? Seguro. Por último, con respecto a la Comisión Interamericana, ¿ha habido de parte de ellos ya alguna resolución, algún informe? Porque en general no. Son recomendaciones, sí. No son sanciones. No, en general son recomendaciones. En la propia audiencia remarcaron que la situación les parecía preocupante. También lo había hecho el relator de libertad de expresión unos meses antes. Y lo que es importante también es que plantearon que era interesante, como lo pedimos en la audiencia, visitar el país presencialmente. Aclaramos siempre que esto lo tiene que aceptar el Estado, el gobierno del momento. Entonces, hoy también se dijo en el Senado que también una manera puede ser que los diputados, los senadores, puedan pedir a la Comisión Interamericana que haga realmente esta visita. Entonces, ahí es, desde distintos lugares, poder presionar para que esto se concrete, porque sería importante que los relatores y los comisionados puedan venir a verlo en el país, la situación que nosotros le llevamos allá, que le estamos actualizando todo el tiempo también. O sea, hace 2 años que presentamos escritos, este informe que presentamos hoy se presentó también ayer mismo ante la CID para seguir nutriendo información y cada caso que aparece nosotros lo presentamos y actualizamos. No, y no solo información escrita, sino documentada, fotos, videos, porque son tan impunes que lo muestran a cara descubierta, entonces cualquiera lo puede corroborar en ese momento, ¿no? Y lo niega el gobierno, eso es lo más terrible, ¿no? Porque ni siquiera lo aceptó, digamos, lo negó y minimizó, como lo hizo también en el Comité contra la Tortura, lo mismo. No hay represión, las marchas se hacen lo más bien, bueno, no. No, ni ellos mismos cumplen su propio protocolo, ¿no? Porque hasta te corren de la vereda cuando al principio Patricia Bullrich decía que se podía marchar por la vereda y bueno, nosotros somos testigos que hasta a nosotros nos sacan de la vereda misma, no sabemos ya. Vamos a tener que comprarnos alas, por lo menos para volar. Sí, sería bueno que el Poder Judicial también active, porque, por ejemplo, la inconstitucionalidad de ese protocolo está en la justicia esperando definición. La causa a muchos de estos compañeros que estamos diciendo que les hizo el presidente están abiertas. Digo, Ari Lijalá tiene una mediación con el presidente, al que el presidente no fue. Entonces, todas esas causas siguen abiertas y generando este tipo de limitaciones y de disciplinamiento. Entonces, también el Poder Judicial tiene que estar a la altura. Me parece que ahí es un reclamo concreto que nosotros hacemos, porque del Poder Ejecutivo no esperamos nada, no hay ni siquiera una mesa de diálogo, pero bueno, por lo menos hoy llevarle al Poder Legislativo y también el mensaje al Poder Judicial de que haga un control de estos avances que está teniendo el gobierno. Seguro. Bueno, y que se difunda por lo menos nosotros en los medios nuestros, ¿no? Porque si esperamos de los grandes medios socios de ellos es difícil. Yo hoy por lo menos no vi nada. Esperemos mañana a ver si algún lado saca algo. Pero no está creo. Difícil. No creo. Soy un poco desconfiado. Bueno, Martina, Bueno. gracias por el tiempo, gracias por el informe. Queríamos saber, no pude ir hoy, tuve otra actividad y no me hubiera gustado ir para, bueno, tuve que recurrir a las compañeras y compañeros Todo de bien. nuestro El informe sindicato. está colgado en la página de Cipreva, si lo, para Sí, cualquiera que lo sí, sí, quiera sí. ver. Son 112 páginas, mucho más largo que el anterior, lo pueden encontrar ahí. Es muy completo porque tiene todas estas aristas que estuvimos hablando y algunas más legales también, así que está bueno si lo quieren bajar por ahí. Y bueno, como siempre, a disposición. Gracias por conectarnos. Gracias a vos, Martina. Un Chao, buenas noches. abrazo. Un beso. Chau. Chao, chao. Bueno, Nachito, ya se nos está quedando el tiempo perdido. No perdido porque no lo perdimos el tiempo. Fue productivo. Pero se nos pierde ya porque estamos en 2 minutitos. Creo que fueron dos temas muy importantes porque son temas que, como hablábamos con Martina recién, ¿no? No son de gran difusión en los medios, ni radiales, ni televisivos, ni escritos, de aquellos que no solo le hacen el coro y sacan lo que quieren respecto al gobierno y lo que el gobierno les dice, sino que también es los medios que se dicen opositores, que se dicen quizás contestatarios, pero que tienen un límite. El límite es el no molestar al poder político, al poder judicial, como lo estaba hablando con Martina, y al poder también económico, como lo hablamos con Pacho Juárez hace un ratito en la entrevista de Villa Constitución, porque los jueces tampoco quieren incomodar o quieren comprometer o quieren corroborar las denuncias de las atrocidades que han hecho grandes empresas en otras épocas, ¿no? Y que las siguen haciendo hoy de otra manera, pero las siguen haciendo. Hoy escuchaba a un trabajador de la Shell despedido, donde, por ejemplo, sigue habiendo muerte de trabajadores por falta de seguridad laboral, de protección, y bueno, siempre la pagan los laburantes. Bueno, Nacho, nos vamos. Nos vamos, bueno, el último tema que podemos escuchar, dije, era el bonus track, que es Pugliese con Piazzolla tocando la yumba. Mirá qué dupla. Piano y bandoneón, exquisito, dos maestros. Chao, hasta la próxima. Gracias, Nachito. Hasta el martes próximo.